estás conmigo. Contigo a todo yo me atrevo a enfrentar. Puedo mover montañas, puedo al mundo conquistar. No hay manera ni forma de alejarme de tu lado. Tu amor es un tatuaje que en mi alma está grabado. Nena, ven, ven. Atrévete a ser feliz. Ven, ven. No siempre quédate aquí. Y no te alejes de mi lado, te pido. Casi te vas, mi vida se va contigo. Contigo. El cielo se encuentra más cerca si me mientes porque estás conmigo. Y no existe nada que a mí me detenga si estás tú. Solo sé que sin ti yo no vivo, me falta valor para decir. Yo olvido. Solo quiero que estés a mi lado a cada momento para seguir soñando lo que quiero. Contigo. Contigo. Soñando contigo. I'm

Raise your hands, supremo. Levanta tu mano. Todo lado, solo se peleó cuando estás a mi lado. Dime ahora por qué me has dejado olvidado. Ven,

busca del sincero amor y que se acerque el momento de la solución. Usted me rompió el destino, ayúdeme a encontrar un nuevo camino. Dígame a la vez para mi pobre corazón, que le está rogando por una dirección. Que cae como yo. Canciones. jugó, el que mató un sentimiento y ahora dice lo siento porque te falló. Ese hombre soy yo, que ahora está arrepentido, que por haberte mentido se equivocó y te perdió. Ese hombre soy yo. habla con las manos. Eliel, latino. Otra. Una vez más demostrando que esto no se hace. El malito, con esto se nace. Chico y Nacho, de Manquedito.